UTEM-FM Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Globales, que el día de hoy, jueves 22 de abril, estará con una temática variada, como se ha venido haciendo costumbre. Dividiremos el programa en tres bloques. El primero comentaremos las declaraciones de Obama en Estados Unidos sobre la necesaria regulación al sistema financiero Wall Street para defender a los que pagan los impuestos en Main Street o la avenida principal de donde se compra. En el segundo bloque estaremos hablando sobre el volcán, más que en el fenómeno natural, un poco en cuanto a los efectos que tiene sobre la sociedad y la economía. Y en el tercer bloque, sin querer conectar el 2 y el 3, hablaremos sobre la reunión que se tuvieron Evo Morales y 126 países en su país para hablar sobre la madre tierra, y veremos las implicaciones de algunas declaraciones que, como bien sabemos, a los medios de comunicación les encanta quedarse con lo más chistoso, que a veces los presidentes se las ganan, pero no siempre necesariamente es lo más determinante un enunciado. Haremos un comparativo con lo que se dio en Dinamarca y compararemos con ustedes, con su ayuda, lo que se da entre las grandes potencias del mundo y su contraparte con, pues, no las grandes potencias, los países no alineados, pero no nada más esto, sino que los no desarrollados al nivel de las potencias. Y por eso será bueno que nos ayuden, repito, al 8336-6162 y 8336-4203. Y si hablo en plural es porque me acompaña otra vez Tero Molis. Muy buenas tardes. Bienvenido. Y le damos inicio a la primera noticia. ¿Qué fue lo que pasó en Estados Unidos con Obama? Pues ahorita Obama está, bueno, seguimos con el tema de salvar a los bancos versus salvar a la población en general, lo que, como lo comenta la gente. Pues básicamente se trata de Main Street versus Wall Street, ¿no? Entonces estamos, la gente lo quiere poner blanco y negro, lo quiere ver de tal manera que es, o salvemos a los bancos, salvemos a los collares, los cuellos blancos y los ricos, ¿no?, de Wall Street, o salvemos al hombre común, al trabajador cuello azul, ¿no? Entonces lo están poniendo muy muy polarizado el asunto, y yo creo que Obama lo que está ahorita tratando de hacer es como que emparejarlo, romper un poquito esas paradigmas y hacerlo un poquito más conversable, no tan opuesto, no tan polarizado, para que le podamos encontrar una solución, ¿no?, a la crisis actual. Bueno, y realmente, por otro lado, hay que decir, entre semana estuvo la representante de la Securities and Exchange Commission, que es una arma, que es un brazo, perdón, del, bueno, un arma también, del gobierno, para, por un lado, meter en cintura a cualquier capital, o sea, a la gente que negocia en intercambio de finanzas, y por el otro lado, supuestamente defendiendo al pueblo. Y la estaban entrevistando en el Congreso, y cuando le preguntaron, empezó, pero hace cuenta que a trastabillar. O sea, ¿por qué digo esto? Realmente no creamos que Obama está imponiendo, ahorita vamos a decir que lo que está tratando de proponer, cosas que no existían. O sea, ya existían reglamentos para que supuestamente no hubiesen abusos del sistema financiero. Pero también está proponiendo reglamentos de tal categoría que desde 1930... no se han hecho cambios tan dramáticos, digamos. Oh, claro, claro. Pero ¿quién es argumentar que no sean necesarios? Uno podría pensar, viendo la situación y viendo lo que ha pasado, que un cambio dramático es lo que es necesario hacer, ¿no? Sí, o sea, el objetivo de mi parte será, pues, no presentar una noticia. O sea, la noticia es que el señor básicamente quiere que los bancos sean los que paguen y no la gente, o sea, los impuestos, que al final son los que pagan cuando no tienes dinero para solventar al sistema financiero y en vez de dejar que truene alguien que es insolvente, pues tú agarras dinero de los impuestos de la gente al final porque sabes que pues si no lo haces, sí, igual se derrumba el país económicamente y el mundo, pero pues agarrar dinero de los impuestos de la gente y meterlos a solventar a un grupo de ladrones en Wall Street, pues no quiere decir que es lo óptimo. Entonces lo que está haciendo Obama es decir, queremos prevenir que siga habiendo riesgos de este tamaño financieros. Queremos prevenir que los derivados, o sea, es un gran mecanismo que acumula tanto dinero y tanto riesgo que si se rompe un derivado, que si fracasa, es impresionante lo que sucede económicamente. También quiere que básicamente los mercados financieros operen bajo la luz del público. No quiere decir que de alguna forma te van a decir, te van a llegar estados de resultados a tu casa. Pero básicamente lo que según él dice son sentido común. Reformas de sentido común, pues para evitar que un grupo de gente se aprovechen de las mayorías en el país de Estados Unidos. Y como el Senado, pues tiene 59 miembros demócratas, si necesitan 60 para pasar cualquier legislatura y voto. Entonces ahorita están tratando de convencer a algún republicano que cambie de campo para que esta propuesta pase. Y lo que está haciendo Obama muy inteligentemente es está diciendo que el propósito de este plan es evitar repetir los errores del pasado. Y del pasado, ¿qué significa? Pues de los últimos años que han sucedido esta crisis económica a causa muchísimo, la mayoría de la causa fue culpa de Estados Unidos. Pero lo que está haciendo es tratando de decir que este plan nuevo es para evitar los errores del pasado. Entonces obliga a la gente a tomar, a hacer una elección, que si dicen, yo estoy con el plan, yo soy positivo, quiero construir un mejor país. Y si dicen que estoy en contra, van a decir, ah, entonces quieres repetir el mismo error. Exacto. Y es muy inteligente eso. Al final agarran, mira, en la crisis del 29 fueron los republicanos los que les tocó que les explotara el changarro. Y el socialismo que entró del nuevo deal, del New Deal, de Roosevelt, pues es demócrata. Sí. Entonces, supuestamente al final, ahorita el presidente gana políticamente con la de que no, yo quiero ayudar a la gente y bla, bla, bla. Pero el subir a bordo a los republicanos, pues es una paradoja. Porque realmente el republicano en su política económica está a favor de la no regulación más posible. Sí. Entonces, si un republicano, aparte de apoyar ahorita, pues estaría mordiendo la lengua. Porque cuando Bush estaba en el poder, ¿sí? Pues fueron los que, para empezar, ellos echaron a andar la maquinaria de los impuestos para solventar el sistema. Y entonces sería otra vez morderse la lengua con que supuestamente este partido no quiere... O sea, están criticando a Obama por ser socialista. Entonces, no pueden apoyar regulación que ellos no aprueban, porque, valga la redundancia, porque al final Estados Unidos está convertido, bueno, se fundó como un país que supuestamente no quiere intervención del Estado, del gobierno, y que realmente las finanzas, como ahorita lo explicaré, pues han hecho más ricos a Estados Unidos. Pues los mismos republicanos están jugando el juego que juegan todos los políticos del mundo, que se está basado en el hecho que la memoria del pueblo es la más corta del mundo. Exacto. Entonces, se puede morder la lengua y lo van a hacer, lo han hecho tantas veces, lo van a seguir haciendo. Claro. Y en eso están basando toda esta campaña, es como que darles la oportunidad de reversar un poquito su posición, pero mañana, el día del juicio para ellos como republicanos, pueden decir, ah, pues mira, ya no te acuerdas de nada, ¿verdad? No, y ya uniendo a los dos partidos, seamos realistas. O sea, el mismo Obama, y esto se puede consultar públicamente, obtuvo dinero privado para su campaña. Como lo han hecho toda la historia, no nada más en Estados Unidos, en todos los países democráticos avanzados. ¿Y qué quiere decir? Fue el presidente que más dinero acumuló en los últimos tiempos porque hubo dinero de los bancos y hubo dinero de las aseguradoras. O sea, al final Obama está metiendo en cintura a alguien que lo llevó al poder indirectamente. Porque supuestamente directamente los que lo llevan al poder son los votantes. Sí. Pero seamos realistas, hay dinero y esto se puede consultar. ¿Y qué quiere decir? Realmente lo que están tapando y lo que no te quieren decir es que hay una corrupción impresionante. Y ok, ahorita tienen en bronca a Morgan Stanley o Salomon Brothers o no me acuerdo qué otro tanto banco. Que realmente, o sea, al final, si tú limitas la operación del capital financiero, pues sí, posiblemente ya no eres tan competitivo. Porque esta gente financiera saben. O sea, a ellos no les importa si hay desempleo o no. Porque el capital no es un sector primario ni secundario. Es un sector de servicios que depende de la inteligencia informativa, de poder colocar sus productos a nivel mundial. O sea, ¿cómo tronaron a Grecia? Con la colusión de los mismos. O sea, al final, ellos saben que si meten en cintura el capital financiero, no hay tanta ganancia. Obvio que es un riesgo que hay que tomar, es un riesgo que se ha tomado y que sí los ha hecho ricos. Pero al final, cuando se derrumba por la peculiaridad de este nivel informativo de servicios, lo que no se quiere y que políticamente está capitalizando Obama es que sea la gente que tenga que venir a solventar al sistema financiero, incluido bancos, derivados, hedge funds, lo que quieras. Sí. Y eso es lo que se está debatiendo. O sea, que tiene que, o sea, no quieren aceptar que hubo una corrupción impresionante. Y ellos indirectamente participan porque el gobierno, que tiene que regular el capital, porque ya nos hemos venido a dar cuenta. O sea, Adam Smith, no que se haya equivocado completamente, pero no es cierto que es racionalmente puro el mercado. O sea, al final no ha sido, como veremos con el tercer bloque, no ha sido equitativa la distribución de la riqueza, porque, menos en el sector de servicios, porque el que está más informado es el que estudió en Yale o en Wharton o en Harvard y sabe cómo tergiversar la información. Lo han hecho para hacerse ricos y cobrarse bonuses de billones de dólares. Que sí, supuestamente financian a préstamos a la gente que quiere un hogar y que le dan $7 por uno que tiene la persona. Y todos ganamos con el Ownership Society de Bush. Pero al final, todos son responsables. Y ahora los dos partidos realmente hacen ver como que supuestamente en conjunto van a sacar adelante el país. En supuestamente, exactamente. Bueno, pero hablando de eso de la corrupción, pues está en todos los niveles. Le damos el trabajo al primo y tratamos de ayudar a la familia antes de otros, etcétera. Entonces, imagínate eso cuando involucra billones de dólares. Claro. Es lo mismo. Pero en este caso, yo creo que lo más importante, una de las cosas más importantes que se está pasando es que estamos hablando de un pequeño, muy pequeño porción de la población, que son los banqueros, que son los ricos, que en realidad manejan un 90% del dinero. Y viven y juegan en un mundo que no es real. No es el día a día de la persona que trabaja en ese Main Street y que son tiene apuestas. Que, exactamente. Son apuestas. Totalmente. Entonces, ellos viven en un mundo donde si mañana pierden 10 billones de dólares, pues no pasa nada. Van a dormir, toman su champaña y despiertan el día siguiente y a ver si lo pueden recuperar. Sí. No es su dinero, okay, es lo que trato de decir. No, pero sí es de alguna forma capital también creado por la finanza. Exactamente. Lo que sí ha pasado es que de alguna forma el sector terciario, la finanza, depende del sector, de los otros sectores de la economía. O sea, ellos prestan dinero en la apuesta de que va a haber un respaldo en desarrollo económico a mediano y largo plazo. Ellos dependen de ese sector, ellos dependen pero de ese sector. Se les olvida que lo hacen. Ellos se les olvida, entonces viven en un, como son como dioses, así están es. En su propia onda. Y al tronar la finanza, porque tú en verdad levantaste una economía primaria y secundaria, sí, con apuestas, pues ¿qué acaba pasando? Que no hay ese capital que se prospectó y por ende hay un desastre económico, no nada más en Estados Unidos, sino en el mundo. Claro. ¿Y qué estamos viendo? Públicamente un desempleo de 10%, de tiempo completo, más los trabajos de medio tiempo, claro, más lo que no está reportado que en todos los países lo hacen. Sí, sí, claro, y la gente que no sale de su casa a buscar trabajo, claro, ni siquiera, que es un y hay que decirlo, o sea, no es nuevo. O sea, en el siglo XIX... Ahorita tenemos Exxon y tenemos Texaco y tenemos diferentes empresas americanas de gasolina, de petróleo. Pero en el siglo XIX, John D. Rockefeller tenía el monopolio del petróleo y de alguna forma le llamaban el monopolio del el capitalismo monopólico, donde el Estado apoyaba al capital privado para que surgiera en colusión, para que fuera una potencia Estados Unidos. Entonces, realmente hay leyes y se rompió el cartel de petróleo en 18. Se separó y ganaron y fue una ganancia al final para todo el pueblo de Estados Unidos. Claro. Pero se nos olvida o pasa el tiempo, como dices, vuelven los intereses. Bueno, ahora el sector financiero es más difícil de perseguir por el hecho de que tienen maneras informativas, pues también de hacer riqueza de otra forma, pero también de esconder publicaciones. O sea, se ha visto que la contabilidad ha sido manipulada, no nada más por Citibank y Salomon Brothers y todos los demás que hemos venido diciendo. Claro. Sino, al final lo que no se acepta es que hay corrupción. enorme. Es una... Bueno, sí, aquí venimos otra vez al tema de siempre, que es la democracia, capitalismo positivo, supuesto, de Estados Unidos. ¿Qué es una democracia con dos partidos políticos? ¿Qué es una democracia donde el presidente que recibe la mayor cantidad de votos no gana las elecciones, etcétera, bueno, etcétera? Sí, pero ese es otro tema, pero lo que estoy diciendo es que esa corrupción, ellos lo ven de otra manera. Es la belleza no, está en los ojos de observador. Entonces, ellos lo ven de muy diferente a lo que tú lo puedes ver. Y hay que ser sinceros. O sea, el sistema bipartidista, el sistema de Estados Unidos es muy bueno. O sea, es una democracia que funciona, pero no funciona a la perfección. O sea, hay dinero corrupto. Esto se puede consultar en internet. O sea, tú puedes checar quién le dio dinero a Obama en su campaña. Y es legal. Pero no necesariamente... O sea, no tomamos en cuenta los cabildeos, los lobby groups, que están ahorita soportando al capital financiero y hacen política en Washington para que no les metan regulaciones. Porque saben que cuando hay regulación, no hay ganancias igual que sin la regulación. Claro. Ese es el debate. Sí. Un ejemplo de ese, bueno, nomás para mencionar, porque pues uno de los temas que vamos a hablar próximamente, pues... environment, la protección del medio ambiente, el famoso impuesto a contaminación. Claro. Es decir, pues tu fábrica contamina más, te vamos a cargar más impuestos. Tan así sencillo es. Como es. No se ha hecho porque por el mismo presión mira, que hacen los lobbyistas. En la última junta del G20, supuestamente iban a meterle trabas al capital financiero a nivel internacional, porque ahorita se cae Estados Unidos y se cae Inglaterra, Grecia y Portugal. Pero no se ha hecho. Porque saben, bueno, por un lado no nos conviene, al menos a los oligarcas no les conviene, ¿no? Pero al final sí acaba siendo más improductivo, no se mueve con facilidad el capital, no beneficia a los gobiernos también, y al final no se hizo. Pero bueno, déjame ir a un corte musical y regresamos. Comes and Sail on, silver girl. Sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Y ya estamos de regreso en Globales. Que una disculpa porque no les dejé participar. Aparte de que hablamos mucho y muy rápido. No dimos los teléfonos. Y quisiéramos también bajar el tono para que nos hablen. Al 8336-6162 y 8336-4203. Para que nos ayuden a entender. Digo, no que si el volcán estuvo fuerte o no. Digo, al final, pues es un fenómeno natural. Un volcán tiene el poder, pues, de armas nucleares, realmente algo que hay que respetarse. Pero, ¿cómo ves tú ahí desde el punto de vista escandinavo? ¿Qué pasó ahí? ¿Es normal que haya esta topografía tan inflamada? Pues, en Islandia es muy, muy normal, ¿no? Podríamos hablar de la geografía de ese país por años, es muy interesante. Pero el punto aquí, lo que yo quise debatir y ver un poquito, es el impacto económico, el impacto en la idea que la gente tiene de viajar en avión, de viajar, de moverse con facilidad. Porque ahorita nomás estos últimos 6 días donde Europa se paralizó en cuanto a los vuelos aéreos, la gente se dio cuenta de la importancia que representan los aviones, por lo menos en una sociedad económica que es Europa. Y los cuentos son excelentes que he tenido de mis amistades y conocidos de que se quedaron varados en Barcelona, por ejemplo, y no había vuelos. Y pues los que pudieron agarrar un tren y los que no rentaron un carro o compraron un carro, una motocicleta, lo que encontraron para llegar de vuelta a Finlandia donde iban. Y fue un caos total, ¿no? Pero pues, la gente también se dio cuenta que al final no era tan importante llegar tan apurado. De como que uno más, onda más zen, más tranquilo, de que podemos respirar pues un poquito, parar. Sí, pero... No, ya sé, pero digo, son muchos puntos. Lo que quiero decir es que había, hizo que la gente pensara en muchas maneras. Negativos, positivos, claro. Lo que sea. Pero, pues obviamente, el impacto más fuerte fue el, pues, económico. Que, pues, los mismos aerolíneas perdieron aproximadamente 1.7 billones de dólares en esta semana. Y eso, pues, es un impacto bastante fuerte. Es una pérdida mayor, más grande, a la pérdida que causó el 9-11, las Torres Gemelas, ¿no? Que después hubo una pausa. Pues esas ya estaban aseguradas para cuando se cayeron. No, claro, exactamente. Pero a la industria aérea, este volcán fue un impacto más grande. Sí, de hecho, me tocó ir a una entrevista con el líder de la IATA, International Aerospace and Travel Agency, creo que ese era Aerospace o Aerial, de los aires, ¿no? De los cielos. Estaba furioso que de alguna forma se le ve que él está totalmente de que lo que importa nada más es la economía de su empresa, de su capital privado, y que es una irresponsabilidad de los gobiernos, que cómo es posible que tuvieron que haber hecho algo. O sea, a mí me parece algo, por un lado tiene razón, porque se está perdiendo mucho dinero y que bueno, es un negocio privado, que sin capital no corre, ¿no? No vuela. Pero por otro lado te están diciendo que el problema no es de que te pueda caer una humarada en el avión o que te caiga lava, que escupa lava el volcán, sino que las partículas de ceniza se meten en las turbinas y te pueden tumbar un avión. Y si eso sucede, pues sería una hecatombe para la industria aérea y específicamente para alguien que está confrontando de esa forma al Estado. ¿Y el Estado qué representa? No nada más el poder político, sino representa un consenso científico. ¿Y qué quiere decir? No es de que el gobierno diga no vas a volar porque me caes gordo, sino porque supuestamente hay unos científicos que le dicen no es seguro volar. Por esto, voz esto de la razón, esto, digamos. Es la voz de la razón. Voz de la razón en Europa. Y eso se hace mucho y eso es el punto que dices. Exacto. Justamente es buena comparación usando Europa con Estados Unidos. En Europa, en este caso exactamente, pues los gobiernos dijeron paremos todos los vuelos, no queremos tomar riesgos. Por ley no se permite volar, vamos a cerrar los aeropuertos. En Estados Unidos, la ley actual, lo que le da un permiso es la elección lo hacen las líneas aéreas ellos mismos. Ellos analizan el nivel de seguridad o de riesgo, y si deciden volar, ellos pueden tomar esa decisión. No se los obliga, claro, o permite el gobierno. Y eso, pues, Europa es un continente mucho más socialista, más considerado, más en el sentido de que el pueblo manda y burocrático. Y burocrático. Porque la crítica que hacen muchos es que como se ha centralizado en Bruselas, en la Unión Europea, en la base, en la ciudad, que es la capital política de esta supernación llamada Europa, pues estamos de alguna forma supeditándonos, fuera que estuviera allá ahorita, pero, o sea, los europeos están supeditándose a una decisión de un consejo de ministros en Bruselas. Aquí, exactamente. Y aquí es lo que una pasó, crítica que se hace, ¿no? Exactamente. Y en el caso de este volcán, pues en Bruselas, perdón, en Londres, hizo un laboratorio, un estudio de la proyección calculada de las cenizas y cómo se iba a mover la nube. Y pues básicamente todos los países europeos agarraron ese reporte y basaron sus decisiones en ese solo reporte. En lugar de mandar sus propios aviones o propios investigadores, pues les salió más barato, ¿no? Y más práctico. Pero, y ahora están reclamando que toda esta decisión de cerrar los aeropuertos y causar tanta pérdida a las líneas aéreas y muchos problemas a mucha gente, muchas pérdidas, ¿no? Mucha gente tuvo que pagar por hoteles una semana porque se quedaron varados. Está basado en modelos teóricos y no en hechos. Bueno, la ciencia generalmente está... Hasta que no se comprueba una teoría, ¿no? Exacto. Y en este caso es exactamente lo mismo. Nunca se comprobó hasta ayer que Royal Air Force, la RAF, las Fuerzas Aéreas de Inglaterra, estaban haciendo pruebas con sus aviones ultrasonido y tuvieron que bajarlas porque están detectando que estaba entrando ceniza. Sí, se les metió, Álvaro. Les metió. Y ellos mismos dijeron, hay pruebas que este es un peligro, vamos a bajar los aviones. Entonces ya les dio un poquito más de credibilidad a los gobernantes, pero aún sigue siendo muy polémico, ¿no? Yo veo algo que de alguna forma, pues no es de que no sea patriota el señor italiano de la IATA, pero ahora está queriendo pedirle compensación al gobierno, o sea, al pueblo, que paguen lo que las pérdidas, algunas partes de las pérdidas que tuvo la empresa privada. O sea, yo creo que toda la rabiata fue para, oye, pues perdimos mucho dinero hoy al gobierno, como tú me negaste con tu mala ciencia volar, pues ahora compénsame por lo que perdí. Entonces eso digo, no sé si sea antipatriota o traidor, pero de alguna forma se ve que o es político o realmente el capital privado en muchas ocasiones suele como tratar de desasociarse o como si ellos operaran en otro nivel, como mencionamos los financieros en el primer bloque. Sí, no, en este caso es un punto muy paradojal porque primero dicen que fue acto de Dios y luego reclaman porque los gobiernos no permitieron y etcétera, etcétera. Entonces mi punto es básicamente, si hubieran dejado los gobiernos volar los aviones y 1 o 5 o 10 de ellos se hubieran estrellado, pues hubiera sido, totalmente mucho peor para la industria aérea que lo que pasó ahorita. Y un quemón para Europa. Exacto, un quemón y de la seguridad aeronáutica fuera. Hubiera sido desastroso, ¿no? Entonces, ¿quién lo ve? Ahora es fácil decir después, ya que se bajó la nube y ya no. Es fácil reclamar ahora, no, pues no hubo nunca ningún peligro, porque no lo puedes probar. Claro. Yo para mí, hablando un poquito de la ciencia, O sea, la ciencia supuestamente suplantó a la religión y en el espacio público. Y aunque no te comprueban si existe Dios o no, pues supuestamente son teorías que lo sustentan. Pero al final nos hace ver que la contingencia se sale de control. O sea, no, la ciencia no la puede predecir siempre. Y también nos pone a ver que... Pues menos la religión. Y bueno, obviamente posiblemente menos la religión. Pero aquí lo que estamos viendo es un dilema moderno, contemporáneo, donde lo que pasa es de que sucede algo que ni la ciencia pudo no nada más predecir, sino entender y poder decir cuándo se iba a terminar. Entonces, finalmente sí se ve mal el hecho de que tú creas de que con la ciencia vas a resolver todo, o sea, como dice Evo Morales, al rato que lo diremos. O sea, la ciencia es lo que, o la visión cientifista de que se suplantó y de que todo tiene que resolverse con la ciencia, no pudo arreglar un problema como un volcán, que es algo natural y que tiene efectos sociales, siendo la humanidad los que creen que con su visor y con su filtro científico van a poder arreglar el planeta. Pero es exactamente lo que siempre se dice, es que la ciencia, la gente dice, ah, pues ¿por qué no nos dijeron? El volcán eruptó, ¿por qué no nos dijeron? ¿Cómo no pueden saber eso? Sí lo supieron y lo dijeron. Está eruptando, claro. Está temblando. Ahora hay otro volcán en Islandia que está a punto de eruptarse. ¿Alguien le está haciendo caso? ¿Alguien está reaccionando? No. Claro. No, pero la bronca era que no tanto que no hubieran podido predecir el volcán originalmente, sino que dijeron, oye, haz un estudio serio para que me digas que si, obviamente ya puedo volar, decía el señor de la IATA, como si él fuera también científico. O sea, yo ya no veo nada. Entonces, o sea, al final, yo creo que para mí es un dilema empírico, metodológico, de que, oye, realmente creemos que la ciencia nos va a arreglar todo y nos va a predecir todo y nos va a poner un mundo utópico, ¿sí? Donde, oye, pues no debería haber problemas humanos, no debería haber negociación, si todo realmente ya está arreglado por un conjunto de gente que son los especialistas. Que al final, pues como dice Anthony Giddens en la modernidad, el problema con la excesiva abundancia de especialistas es que no sabemos a quién creerle. Porque uno te dice que ya no hay nada y otro te dice que, pues ya, que está lleno y subes el avión y te dijeron que no había nada y se cae. Entonces, realmente al final, el gobierno, como nuestro papá, digo, vivimos en un patriarcado todavía, como lo veremos con el siguiente bloque, es el que acaba tomando las decisiones y acaba teniendo que meter en cintura al capital privado, quiera o no, se pierda dinero o no. Hay una paradoja increíble en esta situación, que es, al mismo tiempo que le pedimos al papá gobierno tomar responsabilidad y pagarnos dinero como aerolínea por la pérdida que hemos sustentado, al mismo tiempo le decimos, ah, pues no nos digas qué hacer, no tomes la responsabilidad de decirnos, ah, un volcán, o no vuelen porque es peligroso. Ah, bueno, pero bueno, entonces es que el capital privado invierte en sus propios científicos. Exactamente. Eso sí, y no lo van a querer. Exactamente, pero sigue siendo una paradoja, porque al mismo tiempo que dicen, guíame, pues entonces no me guíes. Entonces es una paradoja loca. Bueno, si como veremos en el siguiente bloque, que ya vamos a pasar a él, pues ni la ciencia ni todas las visiones del mundo pudieron arreglar un problema que es inminente, que es el calentamiento global en Dinamarca en diciembre. Entonces, o sea, o que por un lado hay otra realidad, que la ciencia nos dice las cosas y no queremos escuchar. Exactamente. Ahorita, calentamiento global, un ejemplo. ¿Sucederá o no sucederá? Todavía no lo sabemos. Pero que se ha dicho, se ha dicho. Si, que nos han dicho, preavisa. Ahí está, ¿no? Nos dijo Evo Morales, pero hay que ir a un bloque un bloque musical para regresar con eso. Thank you. Bueno, estamos de regreso en Globales, que está transitando lenta, pero seguramente a hablar sobre la naturaleza. Como siempre. Como siempre acabamos. No porque estemos con la moda de que si lo verde o no, ¿no? Pues porque no debería de ser moda, como dice Evo Morales. Porque de alguna forma dicen, esta cultura de esta región, hablaban de la Pachamama. Era una diosa, de alguna forma de la naturaleza, de la fertilidad, de varias cosas. Y de alguna forma nos muestra, para mí, y como yo lo presentaré, es que realmente es un debate entre el patriarcado, que hemos venido viviendo por milenios, desde la agricultura, a posiblemente transitar, según lo que quieren, en teoría, algunos de los indigenistas o de los grupos no alineados que se están formando. Por ejemplo, un ejemplo sería que si les hubiera funcionado, porque realmente, como ahorita veremos, pues nos quedamos con lo chistoso y a veces acaba desprestigiando una cumbre. O sea, cuando vino la persona de las Naciones Unidas a escuchar a esta gente ahí en Bolivia, pues la abucharon y la aplaudieron y le dijo, oye, venimos a ayudarte y si no quieres respetarnos, nos vamos. Entonces, vamos a debatir en lo que queda del programa esto, Tero y yo, y nos pueden hablar al 8336-6162 y 8336-4203. Como mencionaste, Juan, esta conferencia, que se llama Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, Madre Tierra siendo lo que vienes diciendo Pachamama, pues esta conferencia no es directamente relacionado a la conferencia que se hizo en Dinamarca recientemente. Pero es como una continuación. Una contraparte, ¿no? Continuación contraparte, porque ahorita está la atención del mundo está un poquito sobre ese tema. Entonces aprovecharon para también levantar la voz de aquellos que normalmente no tienen voz, que son los pueblos indígenas, son la gente, digamos, que sus intereses están en otro lado, no están en los medios, no estar en juntas en Dinamarca hablando de cosas o intereses económicos, que al final se trata mucho de eso. Pero en este caso era más gente normal, gente más apasionada de su tierra, de su Pachamama, protección de sus propios cultivos, cosa más a nivel microeconómico, ¿no? Y pues lo que se proyectó fue muy positivo. La idea de esta reunión, esta conferencia, es algo muy positivo, en mi opinión. Y pues invitaron a participar a las Naciones Unidas, mandaron a su representante para conversar seriamente, para llevar un mensaje al siguiente reunión que se va a hacer en México, por cierto. Pero pues lo que quiero analizar contigo es si la influencia de Evo Morales dando la inauguración de esta conferencia, logró trastornar este evento positivo en un circo. Bueno, al final lo que pasa es que, seamos realistas, tenemos ya la mente prejuiciosa, porque nos han manipulado los medios de comunicación durante 2-3 años, poniendo a Evo Morales como si fuese totalmente una persona izquierdosa a la Hugo Chávez. Y realmente tendrá algunos tintes. Pero la realidad y lo que diferencia a Hugo Chávez de Evo Morales, más el segundo del primero, es que representa un indigenismo más que un socialismo marxista. O sea, que al final sí tome nacionalizaciones y tome discursos ya cansados de izquierda, pues es lo que lo puede llegar a desprestigiar. ¿Y por qué te lo digo? Cuando empiezan a criticar en sí mismo al capitalismo como el culpable de todos los problemas, de alguna forma criticando a Dinamarca, a Copenhague, pues se ve mal, porque acaba siendo una oportunidad mediática para presentarse como alguien de contracultura o de choque y que no tiene opciones racionales que proponer, pues no para ir en contra de Dinamarca y de los patriarcas del imperio, sino realmente para proponer algo que pueda ser algo más, un punto medio, para que lo puedan escuchar y que conjuntamente podamos llevar a una síntesis de dos cumbres y no plantearlos como no alineados en el sentido de los 40s y los 50s, cuando hubo un grupo de gente que eran no alineados, pues como una tercera posición, no necesariamente comunistas tampoco. Entonces, yo creo que sí, obviamente los medios ríen y todos nos burlamos de que si el pollo o no causa homosexualidad, ese tipo de cosas. Ahorita analizaremos eso en detalle. O sea, no, ni siquiera llega a lo lógico, científico, Y por eso la gente que son científicos lógicos y que supuestamente son los que llevan las riendas del mundo, pues no los voltean a ver. Entonces, sí, como dices tú, acaba poniendo en entredicho una intención de alguien, pues que sí es el presidente de un país, que lo más natural es de que él sí sea el líder, porque pues ni modo que no lo sea. O sea, hay un sistema también de contrapesos político que hay en Bolivia. No es como que es un patriarca nada más, un pastor que lleva a su gente a reclamar. Ah, claro, no. Y cosas que dice, y no más obviamente los medios internacionales agarran lo que quieren agarrar y no escuchan todo el mensaje. Dice muchas cosas muy inteligentes que son, y muchas cosas que son solamente aplicables a su propio país, a su propia gente. Que si lo ves de ojos de alguien americano, europeo, asiático, vas a decir, pues qué chistoso, ¿no? Eso de masticar hojas de coca, eso no va conmigo. Pero en su cultura es totalmente aceptable y es normal. Bueno, lo único que está diciendo ahí, aventando una piedra, es, pues si ya la consumes en forma, la combinan con no sé qué para hacer un alcaloide, pues hay alguna forma de eso. Y si te vas a llevar mi producto para capitalizarlo y verticalmente integrarlo para acabar en un polvo que tiene a la gente enferma, dice, pues si lo vas a hacer, pues mejor acércate a mí y yo te enseño a masticar la hoja de coca, que no es la droga, y que de alguna forma él lo hace. Y lo hace públicamente, no nada más para él levantarse el cuello, que sí, para ganar puntos políticos, pero para realzar a una etnia, que son su gente indígena de donde proviene, para realmente decir que, oye, esto es lo que exportamos, señor. Y si tú me lo compras, pues yo te lo vendo. Y es lo que masticamos. Llevan masticando miles y miles de años. Así para es. Escalar las colinas, las montañas, te ayuda en altitudes. Un té de coca, échatelo en Machu Picchu, es genial, no te da dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Tiene muchos beneficios que no pueden demonizarlo todo por culpa de un polvo blanco, ¿no? Pero el punto aquí es el mensaje de Evo Morales justamente y su efecto para este tipo de conferencia, este tipo de cumbre, que en mi opinión, haciendo estas declaraciones tan interesantes, para ponerlo bonito, de que los alimentos transgénicos dañinos para la salud, que causan calvicie y causan homosexualidad, pues quitan, le restan al mensaje positivo de salvar a Pachamama. Así y es. Ese tipo no, de y cosas. Hay una realidad, o sea, los transgénicos no se ha comprobado ni lo contrario ni lo que se postula. O sea, no se conocen los efectos secundarios totalmente. Dicen que por ahí que sí hay, pero que pues, obviamente no los ponen en el espacio público. Pero tú tratar de exacerbar algo que no hay evidencia. La ciencia sí tiene certezas, ¿sí? No todo, pero sí te logran decir si algo es bueno o malo en general. Entonces, tú agarrar algo que es... O sea, la ciencia está abierta para la razón de todos, con los recursos necesarios. Pero tú agarrar algo y decir un chiste, una burla, de algo que puede ser científico, pues acabas dándole la torre a tu legitimidad, pues obviamente como presidente, pero también como un vehículo de alguien que va a presentar en un espacio público mundial algo racionalmente loable para que le pongan atención y para que no lo acaben tomando como ya ves. Y no por el hecho de ser racista del mundo, sino porque aunque no, y no porque seas indígena, y porque, o sea, posiblemente mucho del indigenismo es retrorromántico por el hecho de que sí, los han vapuleado históricamente. Pero no vamos a regresar a lo tradicional, no nos vamos a subir al árbol, hacer otra vez orangutanes. Aunque quisiéramos, no nos van a dejar. Porque ya vimos en la modernidad que no es ir a comprar obviamente una cocina nueva, pero políticamente y socialmente ya estamos en una modernidad. Sí. Entonces, no vamos a escucharle a alguien que nos va a pedir, oye, pues vende todo lo que tienes, no compres nada y súbete al árbol. Entonces, ese tipo de discurso, de sí puede ser como una izquierda radical de antaño, pues no va a ser eco, obvio, no decir en Europa, pero ni en el mismo Sudamérica, oye, donde alguna gente dijo, oye, pues, ¿qué onda con este señor? Sí. No, este señor, pues, lo interesante es que pues, usa argumentos como Coca-Cola se usa en Bolivia para desatascar cañerías de los inodoros. Y Bueno, eso sí puede ser cierto también. Bueno, puede ser cierto, yo no soy pro esa bebida. Pero esos son argumentos, opiniones de él, ¿sabes? Totalmente sacados de algún lado. Pero sí. Luego hace argumentos como que comer pollo, que están llenos de hormona femenina, sí, pero eso causa calvicie, que al mismo tiempo los científicos han comprobado que testosterona es lo que causa la calvicie, etcétera, sí, etcétera. Son unas cosas locas, contradicciones. O sea, manejan un discurso científico de segunda. Totalmente. O sea, yo lo que voy es, y ya empezando a comparar, porque hay que contrastar para ver si podemos aquí en el programa, con ustedes, que estamos esperando que nos hablen, sintetizar lo mejor de esta cumbre Y lo mejor de Copenhague, porque bueno, al final lo que pasa en Copenhague es que supuestamente vamos a arreglar el planeta, pero nos damos cuenta que en un patriarcado, a todo lo que da, pues 3-4 líderes, hombres, acaban diciendo que porque no nos pudimos poner de acuerdo en los intercambios de las emisiones de forma mercantil del mundo, porque China no se quiso meter a este sistema, y porque Estados Unidos no quiere dejar de contaminar, y porque los hindús tampoco, pues acaba siendo. O sea, ni siquiera es científico, porque ya también la ciencia te dijo, ya tronaste el planeta. Si sigues igual, va a haber problemas. Entonces, fíjate, o sea, son chiflazones de ambos lados. Por el lado de Evo Morales ya he explicado, pero por el lado de los occidentales, de los también de los orientales potencias, pues acaban tergiversando por poder político y por querer gobernar a costa de lo que sea, incluyendo el medio ambiente, pues acaba viendo como algo que ya no tiene también peso, porque al final se lo pasaron por el arco del triunfo. Entonces, realmente la racionalidad, la mente de Copenhague, pues acaba siendo muy formal, porque se separa de lo que la persona común, con una mente promedio, educada, puede llegar como conclusión, de que realmente, oye, si tú razonas, te das cuenta que estás poniendo en riesgo el medio ambiente. Pero te das cuenta al final que Copenhague no logra objetivos porque de forma irracional y de forma impulsiva o emotiva o política, los gobiernos acaban defendiendo sus propios intereses en un mundo ya globalizado y que necesita de una mente racional. Sí. Y ese es el error que, un poquito guiándonos desde ahí, es el error de nosotros hoy día, siento yo, que es le ponemos demasiada esperanza sobre nuestros políticos, sobre la gente que nos representa supuestamente en una cumbre como la de Dinamarca, que en lugar de estar esperando un milagro, que ellos vengan y nos traigan las piedras de la montaña con el mensaje sagrado, deberíamos nosotros mismos dejar de consumir X, botellas de plástico. Cada día mucha gente consume agua, compra una botella de plástico, lo tira a la basura sin pensarlo dos veces, pero al mismo tiempo quiere que el mundo mejore y no haya contaminación. Pero no entiende que esa botella se hizo de petróleo y se hizo una contaminación. Es una locura. Pero lo que yo digo es que si, por ejemplo, mañana nadie comprara tal producto o dejaran de usar tanto, crear tanta basura o reciclarían más o etcétera, etcétera, etcétera, pues el mundo cambiaría. Mira, de noche para la mañana. Hace 50 años, ayer me tocó ver la entrevista, digo, ya grabada en YouTube, disponible, Aldous Huxley y a Eric Fromm, me imagino que sí los conocen, ya hablaban de que el futuro iba a ser dominado por grandes grupos que iban a manufacturar el consentimiento. ¿Y qué quiere decir? Que pues, es lógico que si tú compras un plástico, pues algo le estás quitando a la tierra. Pero han embellecido tanto los medios de comunicación, los corporativos, en colusión con los gobiernos, los productos, porque al final la sociedad del consumo y el dinero, pues mantiene a los gobiernos. Y no hay gobierno sin dinero y sin impuestos. Entonces, todos somos culpables, obviamente, pero porque no nos queremos dar cuenta y aceptar que por más de que creemos que este producto es verde, acaba extrayéndose en contraposición a algo. Y este consentimiento, que no nada más lo dicen Huxley y Fromm, te lo dicen cualquier otra persona hoy, por sentido común y por razón, es lo que nos está llevando a la hecatombe. Pero tampoco, o sea, yo para medio finalizar con esto, no me voy a subir al árbol, como dice Evo Morales, y no dejar de comprar nada, pero tampoco voy a seguir en la sociedad del consumo que promueven por el otro lado, porque realmente los gobiernos no les interesa. O sea, ahorita me tocó ver el debate de los políticos estos que vienen para cambiar el gobierno en el Reino Unido. Sí. Nadie habla de que lo verde es dejar de consumir, ¿eh? O sea, le preguntan a los tres y no, pues es que no sé qué y que súbete al tren. Porque si dejas de consumir se cae la economía. Se cae el gobierno. Entonces, actual y como seamos funciona. Realistas. Es la ilusión del progreso la que nos guía. Y un progreso material que no se puede poner en entredicho, que es lo que nos tiene fregados. Y yo lo que quiero decir ya para ahora sí, ya realmente finalizar, es que pudiésemos buscar una síntesis de las dos juntas, de Copenhague y de la de Bolivia, pues por un lado para decir, oye, pues está bueno, no me voy a subir al árbol, no propongas cosas, no nada más de izquierda antigua, sino cosas irracionales, de un nivel de conciencia inferior, pero por el otro lado tampoco propongas que tú, con la ciencia en la mano, dices que vas a hacer y deshacer cuando acaba siendo una chiflazón, también de otro nivel de conciencia, inferior a la razón, como el poder impulsivo de un patriarca, que no nos logran poner en un espacio público y de representación, donde podemos decir que sintetizamos los intereses del tercer mundo o en desarrollo como los intereses del primer mundo. Y si no hacemos eso, y si nos seguimos peleando que si el capitalismo y que si el socialismo, pues el mundo se va para la borda. Sí, pero bueno, aquí va la prepotencia de nosotros los humanos, es decir, si el mundo se acaba. No, señores, no se acaba el mundo, se acaba el mundo de los humanos. Ah, claro. O sea, es como la diferencia. Es como la metáfora del tapete, ¿no? O sea, tú estás parado en un tapete y de repente te lo quitan. Claro. Y qué habrá debajo del tapete, pues no se sabe. Sí. O sea, tampoco el programa tiene la intención de resolver el calentamiento global ahorita. De alguna forma es, o sea, ¿qué podemos sacar de bueno? O sea, qué bueno que Bolivia demostró una capacidad de convocatoria impresionante. Sí. O sea, unió a 120 y tantos países. ¿Y qué quiere decir? O sea, sí hay un consenso también de este lado de que, oye, pues no podemos realmente arreglar un mundo donde China también le importa un sorbete, ¿sí? Tienen todo contaminado. Digo, han sido el patio trasero de los americanos y de los ingleses, pero, o sea, al final no van a cambiar los chinos. Pero tengamos la esperanza que en China también, aparte de los políticos y la gente avariciosa, tengamos la esperanza que hay gente que quiere mejorar y quiere reciclar y quiere, etcétera. Cuidado, pero es que yo no he dicho que no. Pero lo que sí hay en China es una clase media que está surgiendo que también quiere tener acceso a lo que históricamente los occidentales han tenido. Ah, claro. Y que también ahora los medios de comunicación y la cultura pop que ha estandarizado lo que debemos de ser, pues les han vendido la idea de que sigan la cultura del consumo ad infinitum y que eso les traerá felicidad, no Confucio y no el taoísmo. Claro, entonces, no es casualidad que en cada video musical hay un Hummer. Hummer los paga, les paga mucho a esas gentes que los pongan, sí, para que todos quieran uno para hacer pop. Sí, claro. O sea, al final yo creo que realmente necesitamos sintetizar lo mejor de estas dos juntas. Necesitamos pues unir al padre y a la madre, ¿sí? Y tener un hijo realmente que valga la pena. Porque pues ya se desgastó la pura fertilidad de los indigenistas bolivianos en el sentido de regresar a los tiempos antidiluvianos. Pero también por el otro lado, pues el patriarcado excesivamente militarizado, expansivo, y que cree que no hay límites al crecimiento, como lo dijo Limits to Growth en Roma en el 57, y que transitemos realmente a una síntesis que nos sirva a todos de forma racional y que pueda servirle al ciudadano común y promedio. Prácticos, sí. Son pero bueno, prácticas. Esperamos que sea un granito de arena para pues una opción ahí para que mantengan en sus mentes hasta la próxima semana. Agradezco tu participación, Tero. Gracias, Juan. Gracias, estimado a todos. Público, este programa estará disponible esta semana en mi blog en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5.